Muy buenas tardes, estáis aquí en Bacanal Musical como cada miércoles de 9 a 10. Ya sabéis, en Radio Crash 105 de la FM. Bueno, vamos a empezar con una artista británica llamada Dusty Springfield, nacido el 16 de abril de 1939 en Londres y fallecido en el año 99. Su periodo de actividad artística va del año 58 al 95 y fue toda una musa del movimiento mod allá en los años 60. Bueno, vamos a escuchar su canción que se llama Willie and Laura Mae Jones, que es del año 69. Como siempre, tardamos un poco aquí en Radio Crash, en Bacanal, en todos lados. Vamos para allá. Willie and Laura Mae Jones were neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. The people work the land together and we learn to count on each other. When you live off the land, you don't have the time to think about another man's color. The cotton was high and the corn was growing fine, but there was another place and another time. Sit out on the front porch in the evening when the sun went down. Willie would play and the kids would sing and everybody would mess around. Daddy, bring out his guitar and play on through the night. Every now and then, oh well, they were green and say, hey, you play all right. Made me feel so good. I remember the best times of all. Saturday came around, we all would stop by Willie's house and say, do y'all need anything from town? He said, no, why don't y'all stop on the way. The cotton was high and the corn was growing fine. You say, well, for there was another place and another time. Ahora nos metemos en los años 70 con Suzy 4, esta grandísima banda, bueno, que la líder nació el 3 de junio de 1950 en Detroit, y su éxito internacional se basó especialmente en los años 70, donde realmente, bueno, los que tenemos mi edad, sobre 50 años, recordamos perfectamente aquellos temas de Suzy 4. Después quedó un poco en el olvido, pero la verdad que siempre fue de una gran calidad esta artista. Voy a poner de su segundo single, que sacaron en aquella época, en el 73, la canción Can de Cam. Thank you. Si hay un grupo que hoy en día no está olvidado es Blondie, que es el grupo que vamos a escuchar ahora. Este grupo neoyorquino, que de un éxito arrollador, llegó a vender 50 millones de copias, o sea, una cosa increíble. Siguen hoy en día, porque bueno, se separaron, se unieron, siguen hoy en día sacando cosas y tal. Pero bueno, es un grupo que hoy en día sigue escuchándose, se siguen haciendo anuncios con ellos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? La canción que vamos a escuchar ahora se llama Denise. Qué grande Blondie, qué grande, qué gran grupo aquel. Bueno, ahora nos vamos con un grupo que se llama Anitrope, grupo inglés, fundado en Crewe, en Inglaterra. Fue de corta duración y después se volvieron a reunificar y hoy en día siguen tocando, siguen sacando cositas este grupo. La canción que voy a poner se llama, bueno, aquí lo pone en español. Como siempre os digo, en aquella época en los singles y LPs era muy típico poner las canciones, traducirlas, ¿no? En este caso se llama Second Choice y se pone, pero en lo que es la portada, la cara tú la pones, segunda elección. Esta canción es fantástica y este single me estuve volviendo loco para buscarlo porque lo había perdido por casa y no sabía dónde lo tenía. Quería ponerlo aquí en Bacanal y bueno, porque esta canción me gusta muchísimo, de Anitrope, segunda elección. Some more. Everything you say and do is wasted on my Fantástica canción esta de Annie Trout, fantástica. Segunda oportunidad, oportunidad como tenéis de ganar unas pesetillas, seguramente porque este año os va a tocar el gordo aquí en Radio Crash. Ya sabéis, tenemos lotería en Radio Crash, con esto nos ayudáis un poquitín para seguir en las ondas y podéis comprarlo en La Corrada, en Movies Bar y en el Bar 470, que son nuestros puntos de venta, lo que son de bares, ¿no? Aparte, bueno, alguna empresa también lo tiene, etcétera. Apoyarnos un poco que lo necesitamos. Bueno, ahora vamos con un grupo que se llama Flash and the Pan, que es un grupo australiano formado en el año 77 y suelto en el año 92, que tiene una canción del año 85, se llama Early Morning Wake Up. Yeah. Ahora vamos con una de las grandes bandas de los años 80, que es Madness. Y vamos a escuchar el tema que les hizo famoso, que es su primer éxito, que es Un Paso Adelante, que fue como se llamó en España. Y además en España tuvo la cosa que, claro, cuando se mandó aquí la canción, pues decía, ¡hey, tú! Creo que vamos a escuchar ahora mismo. Y vamos a bailar un poco de ska, todos los que estáis en casa, en los bares, etcétera. ¡Hey, you! Don't watch that! ¡Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step beyond! Mucho hizo el tonto yo con esta canción. Me acuerdo que la bailaba como un loco. Ahora, este LP que tengo en las manos, que es de Madness, que es la canción que usaste, se llama Madness al completo. Y bueno, tiene que es típico de aquello, disco anunciado en televisión. Y además, por la parte trasera, va presentando cada una de las canciones, con su LP donde salió, su single, etcétera, explicando cómo lo hicieron. Ahora que es un LP bastante divertido este, porque lees la parte de atrás y tal. Bueno, ahora nos vamos con una banda escocesa, Big Country, que es del año 81, la canción que hemos escuchado es el LP Crossing, el tema que vamos a escuchar se llama In a Being a Country. We'll be right back. Ahora viajamos a Estados Unidos, a Illinois, a una banda que se llama Cheap Trick, que es fundada en el año 1974 y bueno, está hasta la actualidad, sigue trabajando hoy en día. La canción que vamos a escuchar se llama Why of the World, que es un single, pero está en español, ya os digo que en aquella época se ponía mucho en español todo. Todo funciona si lo dejas. Es la cara B de este single de Cheap Trick. Bueno, Cheap Trick, hay que decir que su gran tema es I Want You to Want Me, que no lo tengo, si no os lo hubiera puesto hoy, porque es un tema cojonudo. Vamos a escuchar Cheap Trick. Ahora nos vamos con el gran Paul Collins, bueno, también conocido como Paul Collins Beat, el rey del power pop, que se afincó en España a principios de los 80, y bueno, es un artista que ha hecho muchas cosas, que es muy importante y de gran influencia en nuestra música aquí en España. Él es norteamericano y nos va a servir Paul Collins para que el concurso de Bacanal Musical que hacemos cada semana, que sabéis, el vinilo del millón de euros, que por supuesto ya están lanzados todos los últimos concursos. La verdad que la gente está reaccionando muy bien a este concurso. Me manda, hombre, es que manden mucho, pero bueno, 20, 30 respuestas tengo, ¿no? Entonces siempre se regala un vinilo. En este caso vamos a preguntar cuál fue la primera banda en la que estuvo Paul Collins. No es difícil, es, bueno, buscáis su biografía y lo encontráis. Y ya sabéis que tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K. Y os recordamos que estamos aquí en Radio Crash 105 de la FM. Y vamos a escuchar de un LP que es de los años 90, un LP en solitario, de Paul Collins Band, no Collins Beat, como suele ser conocido, de su LP From the Chrome Atom. Y la canción que ponemos se llama I Am Getting Married. Es una canción que a mí me gusta mucho esta canción de este LP. Por eso os la voy a poner a todos vosotros. Como no podía faltar en un programa de música en inglés, en Bacanal Musical, vamos a poner un tema de los Pretenders. Un tema muy bonito, es un villancico en realidad. No, está ya cerca la Navidad, dije yo, bueno, para ir ya entrando un poco con los mazapanes, los turrones, todo esto, voy a poner esta canción de los grandes, los Pretenders. Vamos a escuchar esta canción y a ver si la acertáis. ¿Ahí si acertáis qué canción es esta? Thank you. times in a dream you appear outside under the purple sky, diamonds in the sun. And miles is very far through the snow. I'll think of you wherever you go. It's colder day by day. I miss you. I can hear people singing. It must be Christmas time. I hear people singing. It must be bonita canción de los Pretenders. Ahora nos vamos con Paul McCartney, y esta canción la elegí porque, más que por la canción sí, porque me acordaba muy bien del vídeo, ¿no? Que en el vídeo se veía a un oficial británico y un oficial alemán durante la Primera Guerra Mundial en esa famosa tregua que hubo con un partido de fútbol en el año 1914 durante la Primera Guerra Mundial. La canción se llama Piece of Pie y es una canción muy conocida, que bueno, con lo de siempre, los que tenemos canas nos acordamos perfectamente de esas canciones, que somos jovencitos. Seguro que no la conocéis, pero esta canción no deja de ser una canción bonita. Y para los tipos que corren... I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of help me to learn songs of joy. save this planet we're playing on. Is it the only one? Ahora nos vamos con los Who, con su LP By the Numbers, que es de su séptimo LP, que salió al mercado el 3 de octubre de 1975. El tema que escucharemos se llama Squeeze Box. Bueno, vamos a ponernos un poquitín más rockeros, ¿no? Que estamos un poquitín apagados, un poco melancólicos, que esto, ya empieza a haber frío aquí en Gijón. Y los estorninos ya llegaron, ya los vi ya, llegaron los amigos estorninos, que tan simpáticos son. Vamos a pasar esta canción de los Who. Nos vamos con los Stranglers, que ya sabéis que aquí en Bacanal lo mismo que Pretender, siempre que hay algún temita de los Stranglers. La canción que vamos a poner se llama Hanging Around, del año 77, que por cierto es de un recopilatorio del año, es los años 80, que pone colección del año 77 al 82. Es más, este recopilatorio me costó, lo tengo aquí, 5 euros me costó, o sea que fue tirado. Y hay grandísimas canciones de este grandísimo grupo. Vamos a escucharlas ahora mismo. Big girl in the red dress, she's just trying to impress us, and she's got the body fever, but she doesn't make a sound, she's just hanging around. Para acabar el bacanal de hoy, nos vamos a poner la cara B del single de Annie Throw, que os pusimos al principio del programa, la segunda lección, y la canción que se llama The Name of the Game, que se llama El Nombre del Juego. Bueno, con esto nos pedimos para hasta la semana que viene, esperando que estéis lo mejor posible todos los aquí amigos de Bacanal. Y ya sabéis, en cada programa hacemos algo diferente. Y recordad que estáis en Radio Crash 105 de la FM, la mejor música del mundo. Aquí ponéis a Annie Throw y su canción The Name of the Game. Y ya sabéis que siempre tardamos un poco en la música. Siempre tardamos un poco. Es lo que tiene el vinilo. Hasta la semana que viene, amigos. Name of the game. Does it mean anything to you? Do you feel it the way I do? Does it mean anything? Tell me, please. I have to know. I'm a lonely boy. Just waiting to go. Let me see. You make me feel, and you make me show what I try to keep concealed. If I trust in you, would you laugh at me if I let you down? If I said I'd care for you, would you feel the same way too? I wanna know the name of the game. So high. We all got them rifles out, and bullets gonna. Thank you.